8 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Y vamos a conversar con nuestra próxima invitada, Natalia Lara, directora de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida, Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, muchas gracias por recibirme en este hermoso equipo y en este hermoso programa. Por favor, gracias. Por favor, Nati, gracias a vos. Bueno, Nati, primero preguntarte cómo fueron las inscripciones, ¿no?, para los diferentes trayectos de enseñanza para este año. Bueno, la verdad es que las inscripciones siempre superan nuestras expectativas, y este año no fue la excepción. Después de años tan complejos como los que nos han tocado vivir, hemos tenido una inscripción solo en talleres de 700 personas, más todas las propuestas que tenemos dentro de la escuela municipal, sí, de música, de cerámica, malambo. Bueno, todavía no hemos terminado de ordenar ese número final, pero estamos alrededor de las 900 personas en nuestras propuestas. Por supuesto, nuestros programas de extensión que abarcan escuelas primarias y secundarias de la ciudad, sí, y la galería, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nati, ¿hay algún taller en particular que ustedes vayan viendo o teniendo en cuenta que es más solicitado, por ejemplo? Bueno, vos sabés que esa pregunta siempre nos la hacemos y siempre en la inscripción nos da la respuesta. Uh-huh. Y este año cambió totalmente. Todos los años los talleres de oficio eran los más requeridos, los que siempre se llenaban y los que acumulaban el gran número de la inscripción. Uh-huh. Y este año, con la diversidad de talleres, de lugares y de horarios en que se van a desarrollar, te tengo que decir que tenemos todos los talleres cubiertos. Ha sido tan exitoso la inscripción de panadería como la de carpintería, como la de macramé, como la de reiki, como la de ritmos latinos. Todos los talleres han superado ampliamente el cupo que teníamos disponible, así que no podría decir, podría rankingizar los talleres en esta oportunidad. Nati, ¿este año agregaron algún barrio en el que vayan a ir o algún taller nuevo que el año pasado no haya estado? Bueno, vamos agregando talleres y barrios. Tenemos, lugares, estamos llegando a un total de 20 espacios en toda la ciudad, más nuestro Centro Cultural del Molino, que tiene una fuerte presencia de talleres y la Tecnicatura de Cerámica. La verdad es que tenemos cubierto gran parte de los lugares que eran nuestro objetivo. Claro que siempre falta, ¿no? Uh-huh. Pero son todas las zonas neurálgicas, los barrios de nuestra ciudad están cubiertos con al menos una o dos propuestas, que ese era un objetivo que teníamos como gestión. Y bueno, ahora la idea, por supuesto, es sumarles propuestas, ¿no? Excelente. Nati, también por otro lado, ha salido se ha informado esta terminalidad de estudios para los agentes municipales. Sí, un programa, que la verdad es que me llena de orgullo. Es un programa que tiene sus años en la municipalidad, pero que no hay que dejar de reconocer que durante la gestión anterior fue un programa que se dejó de lado, que no se hizo, y fue nuestro intendente, Luciano Di Napoli, el que decidió volver a garantizar este derecho, que es central, es fundamental, y no cualquier estado lo hace, porque nuestros trabajadores y trabajadoras del municipio que no han concluido sus estudios tienen la posibilidad de hacerlo, y el horario de trabajo nos organizamos de tal manera que puedan aprovechar al máximo el tiempo y podamos garantizar ese momento, esa hora o dos horas para que puedan finalmente terminar sus estudios. El año pasado fue una gran satisfacción ser parte de la alegría de ellos y de sus familias, de cuatro compañeros que terminaron su primaria y que ya están anotados para seguir el secundario, ¿no? Uh-huh. Así que es un programa que nos llena de orgullo y satisfacción y que siempre está abierto y esperando que nuestros compañeros y compañeras aprovechen esta oportunidad y se decidan a ser acompañados y terminen. Sí, aparte sí. Está muy bueno esta terminalidad, que viste que hoy en día es tan necesario aunque sea terminado el secundario. Uh-huh. Pero bueno, ¿en dónde se pueden anotar? ¿Cuáles son los horarios que se van a establecer para este año? Bueno, mira, el lugar es el edificio de la CGT, allí a una cuadra de la plaza, sobre la calle Irigoyen. Allí durante toda la mañana están nuestras compañeras Marcela y Paola, que los van a recibir con una enorme alegría y les van a indicar todo lo que necesiten y los van a inscribir. Así que solamente acercarse a la CGT en el horario de mañana para averiguar y a la vez ahí nomás para inscribirse y no dejar el impulso de haber llegado hasta ahí. Hoy tenemos una inscripción de estudiantes que ya vienen desarrollando el secundario, de alrededor de 80 compañeros y compañeras que están, bueno, que en estos años van a terminar sin duda el secundario. Uh-huh. Pero siempre está abierto, y para el nivel primario también. Una de las cosas que nos decían los compañeros que se recibieron, sí, eran cómo habían notado la enorme satisfacción de poder acompañar a sus nietos en la primaria, ¿no? Uh-huh. Que hasta el momento no lo podían hacer, y haber aprendido a leer, a escribir, lo que significa el cambio de vida, que significa totalmente la educación, ¿no? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Interesantísima propuesta, Nati. Bueno, de cara a todo lo que viene a afrontar, como siempre, con desafíos, con objetivos este año, así que supongo que será la primera entrevista de muchas, seguramente. Sí, tal cual, vamos a estar ahí siempre comunicando más cerquita. Bueno, disponible por supuesto siempre, agradecerles el espacio y agradecerle a la comunidad y, bueno, por supuesto a nuestro intendente que nos ha abierto esta posibilidad de llegar a los barrios y de lograr lo que se logró el año pasado, sí, ¿no? Certificar uh-huh. a 1.500 personas a través de nuestros talleres. Este fue el número en diciembre del año pasado, y que es un número, pero que implica muchas cosas, ¿no? Mucho aprendizaje, muchas vidas que seguramente en algo hemos contribuido a mejorar. Tal cual, y seguramente sí, este año se va a superar ese número ampliamente. Ojalá que sí. Nati, ojalá que sí. Muchísimas gracias como siempre por la buena onda, por estar a disposición. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, estamos en contacto como siempre. Un abrazo para ustedes y a toda la comunidad de Santa Rosa. Muchas gracias. Gracias.